caricias, toda ilusión, mis ganas de vivir. Su cuerpo, mi guarida, su risa, mi alegría, su alma, mi salvación. Su entrega, mi delirio, su vientre, mi camino, su piel, mi adoración. Cielo y junto al mar será una estrella que se fue para no volver jamás. Esa tuve que perder para así poder soñar con el pasado en que la amé y que nunca morirá. Y que nunca morirá. ¡De mojo! Algo más, Pinky. Sí, bastante.